escuchando Clusters. Silbo por calles del diablo, hablo sombrío. Escucho gato con ladridos míos. Turro descalzo en mis zapatos, replican mi estilo. No lo descanso porque un padre cuida de sus críos. Cae la noche y la magia es de muerte. La mala siempre muerde que cree en la suerte. Mi equipo responde, no corre como corresponde. Los muertos no me joden, vengo de la morgue. Me desmarco de la parca, salgo tranca. Sé que algo me resguarda, hoy tampoco alimento a las larvas. Ando en el infierno por orden del barba. Si la cosa es tan tan clara, no la haga más larga. Mastico fruta amarga, descarto a los plagas. Hicimos todo con nada, somos bardo con alas. Veo cómo la juegan y soy el Thanos Batman. Donde pisan los espíritus, no pisan fantasmas. Son días de querer cagarnos a trompadas. Tengo agujas en la lengua y las manos atadas. Con la daga de Satán en la garganta, la musa no canta. Siento Job llorando sobre mantras. Espero el trueno de la séptima trompeta. Y solo escucho cantar a loros y cornetas. Vos no sos profeta. Los paseo por el infierno para que no se metan. Solo saco mierda en samples de los 70. Con el odio a cuestas. Dice que el podio no le tienta. No mienta, corre, se acaba como Cenicienta. Veo la absenta escapar de la botella. Entonces entiendo que vos no sos ni capaz de comprender estrellas. Fuck. El mal dar y el mal tener. Cuando empezamos cada vez a llegar a la finitud a partir de la contracción del Ein Sof, cada vez tenemos más mal. Y tenemos cada vez más mal por el problema de que estamos en las dimensiones más bajas de la materia y tenemos un problema de límites. ¿Por qué hay una asociación entre límites y mal dentro de la Kabbalah? Porque en verdad mi límite, mi ignorancia en no conocer, es lo que genera el mal. Es decir, para mí y para la Kabbalah, y por eso reitero, los cabalistas los hacen a Gemura, porque son mis límites los que, como no me dejan ver la realidad, hacen que yo ignore gran parte.